Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa en abierto de Más Allá de la Realidad, en su temporada 19, 19 temporadas de programa. Miren, profundamente, profundísimamente consternado. Ahora les contaré. Hondamente entristecido, compungido por lo que ha sucedido en Valencia. No en Valencia capital, pero sí, como ya saben todos ustedes, y no voy a hacer las veces de los servicios informativos, en muchos pueblos y localidades y pequeños enclaves de esa comunidad tan bella. Es una auténtica tragedia. Estamos ante el desastre natural más importante en España. ¿Recuerdan, por ejemplo, Biescas en Huesca o en el Vallés, en Cataluña? Me olvido de una, discúlpenme. Está con mucho es la peor. Todavía quedan labores, tareas por delante. Mucho esfuerzo, mucho trabajo. La aparición de los desaparecidos, de cadáveres, de fallecidos. Miren, me impresionó muchísimo, muchísimo, un testimonio de una familia, un padre que iba con su mujer y su hijito, y él, intentando sujetarse a una señal de tráfico, la riada, la avalancha de agua, se llevó por delante a la madre y al hijito. La madre agarrada a su hijito, y según se iba alejando, le pidió a voz en grito. Es que al final me voy a echar a llorar, perdónenme. Le pidió a su hijito, a su marido, que cuidara de sus otros dos hijos que no estaban allí. Lamentablemente, se han encontrado los cadáveres de esa mujer, de esa esposa y de ese niño, de ese hijito que ella llevaba agarrado. Testimonios como este y otros, quizás aún todavía más trágicos, se están comentando en los medios de comunicación, de los cuales Más Allá de la Realidad forma parte. Es una tragedia terrible. Ya ha acudido el ejército, se han enviado por parte del gobierno lo que el presidente del gobierno dijo en rueda de prensa. Hoy ya es lunes 4 de noviembre de 2024, que el gobierno atendería todas las peticiones del presidente de la Comunidad Valenciana. Y ya hay presencia de maquinaria pesada para, imagínense, ya han visto las imágenes. Como he dicho, no voy a hacer las veces de los servicios informativos. Ya han visto las noticias, los telediarios, la televisión. Aquí se cumple, desgraciadamente, eso de que una imagen vale más que mil palabras, y es verdad, porque las cosas se pueden contar, y se pueden contar muy bien dentro de la tragedia, pero lo que verdaderamente habla, lo que tiene voz, lo que tiene grito, lo que posee desgarro, es verdaderamente ver esas imágenes. Por ejemplo, ese puente, esa filmación de noche, de ese puente que ante la avalancha de agua, un puente grande, se viene completamente abajo, y los gritos de las personas que estaban allí presenciándolo, no en el puente, algo alejadas, viendo cómo ese grandísimo puente se había desmoronado por completo. Hay coches, hay aparcamientos, incluso de dos plantas. Los especialistas suponen Y creo que muy lamentablemente suponen bien, aciertan en esos coches. Es muy probable que ante tanta agua bajasen a los garajes, a los aparcamientos privados o públicos, me da igual, a los sótanos para sacar los coches, y les sorprendió la avalancha de agua. Quedan días muy duros por delante, muy duros. Y ahora voy a entrar en materia, en el sentido, sí, ¿por qué no decirlo? Filosófico, humanístico, también sí, informativo, pero haciendo reflexión y opinión sobre el tema. Ayer, ya lo vieron todos ustedes, estuvo ayer domingo 3 de noviembre, estuvo en Paiporta, digamos, si no la zona cero, también está Chiva y otras localidades. Por la mañana, el presidente del gobierno y sus majestades los reyes. Ya han visto todos ustedes lo que pasó. Desde luego, no fueron bien recibidos. No es momento de polémicas, de decir si esto está bien o está mal. Se les tiró barro, insultos a la reina Letizia, barro en la cara. A su majestad el rey llevaba la chaqueta en su parte derecha, sobre todo parte inferior de la chaqueta, llena de barro. Los guardaespaldas protegiendo al rey, a la reina. Y no obstante, el rey, se sea monárquico, se sea republicano o se sea lo que se sea, es un ser humano, es una persona. Y en mi opinión, dio una muestra de valentía, de humanidad, de saber estar. No se arredró en ningún momento ante la cantidad de personas indignadas porque no habían ido antes, porque no decían, he visto muchos vídeos para hacer este programa y he seguido la información, que no se les había avisado, que había habido una descoordinación. Esto se lo decían al rey y también a su majestad la reina. Y el rey en todo momento comprensivo, afable, cercano, también la reina, los dos abrazando a unos y a otros, a pesar de las pelotas de barro que les lanzaban, a pesar de los atroces insultos que pueden ver y escuchar en la red, en YouTube, por ejemplo. Y estoicamente, y nunca mejor dicho, yo que soy seguidor, modesto seguidor del estoicismo, estoicamente, el rey paso firme adelante, su majestad el rey, paso firme adelante y incluso hubo un momento en el que él le retiró el paraguas a uno de sus guardaespaldas y siguió caminando y hablando con unos y con otros, dándoles explicaciones. No se trata de hacer. El que lo quiera pensar es su problema. Yo no estoy haciendo una defensa de la monarquía. Estoy haciendo una defensa de dos personas. Ahora voy con Sánchez muy brevemente. De dos personas que son los reyes de España y que han ido cuando han creído oportuno, porque se les echaba en cara que habían ido tarde. Esto se produjo el martes y el domingo van. Sánchez, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, don Pedro Sánchez, tuvo que huir, literalmente. En esto es prácticamente unánime la opinión de los analistas, porque literalmente lo linchaban. Hubo un momento en una toma desde una terraza que hablan dos mujeres y se lo van a matar, es que lo van a matar, como no lo protejan lo van a matar. En mi opinión fallaron los servicios de seguridad, tanto de sus majestades los reyes como del presidente del gobierno. Es mi opinión. Hubo alguna o algunas brechas, errores, o llámese como se quiera. Entiendo humanamente el dolor, la desesperación, todo lo que aparece en esos vídeos de ayer domingo, de una mujer que le decía a la reina: lo he perdido todo, desesperada la reina, cogiéndola de la mano, haciendo lo que podían. O sea, el rey es el rey y la reina es la reina, pero es que el rey no es Dios. Quiero decir con esto, que es una frase hecha, que el rey no puede devolver, desgraciadamente, ojalá y hubiera algún método para restaurarlo todo en un momento y devolverle la vida a las víctimas mortales, a los damnificados, a los heridos, a los que se han visto afectados, a los que han perdido casas. Es terrible. Han perdido casa, han perdido coches. ¿Qué es lo de menos? Lo material. Lo más importante es la vida. Todo hay que decirlo, señores, pero lo han perdido. Y claro, eso provoca que los resortes emocionales se disparen cuando, y vuelvo a decir que no es momento, creo que no es momento, posiblemente la semana que viene, cuando haya más información y hayan pasado 6 días... vuelvo a hacer, si no, un programa entero, una parte del programa, para no solamente contar, sino dar mi visión del tema, Pero es que, como digo, desgraciadamente el rey no puede devolver todo lo perdido, ni puede devolverle la vida a los fallecidos, ni encontrar a los desaparecidos. Ya el mar está, veía anoche que estaba ya devolviendo, por decirlo así. Es así como actúa el mar o la mar, que tan bella es, pero cuando se enfurece es espantoso. Estaba devolviendo ya los cadáveres en las orillas de algunas playas. Lo que hay en los sótanos y los aparcamientos, por todas partes. Me mandaron un vídeo una persona privadamente que vive allí. Les aseguro que son 3 minutos 35 segundos que ese vídeo que yo poseo y que, como digo, me facilitó una persona que vive allí y que por poco le pilla el desbordamiento, por muy poco, ese vídeo no se puede poner. Es escalofriante, señores, escalofriante. Ver el mundo al revés, el caos, el destrozo, coches volcados, camiones volcados, algunos cuerpos. Todo dado la vuelta, todo, coloquialmente hablando, si me permiten, patas arriba, todo lleno de barro, de lodo. Espantoso. Espantoso. Espantoso. Como he dicho, el presidente del gobierno tuvo que marcharse ante los intentos de... de agresión directa. Tuvieron que meterle en el coche que fue, las ventanillas que fueron, si no rotas porque son blindadas, pero sí agrietadas, personas pegando patadas a las puertas, a los cristales, dando puñetazos, y Sánchez dentro. Esto no es ni una defensa de Sánchez, ni tampoco de la monarquía, como he dicho, ni tampoco es estar en contra de esas personas que alzaron la voz, que le llamaron de todo, a Sánchez, al rey, a la reina. No, yo estoy analizando el tema desde una perspectiva más humana y, por tanto, creo que más objetiva. Pienso sinceramente que han ido cuando tenían que ir. ¿Que podrían haber ido antes? Sí, claro. Pero han ido ayer, domingo, y han sido muy mal recibidos. Había por la tarde ayer domingo 3 de noviembre, había otra visita a otro lugar o otra zona cero muy afectada, Chiva. Ante lo que pasó por la mañana, fue esa esa visita para estar con las buenas gentes, con las gentes de Valencia, de Chiva, al igual que era la intención de estar con las gentes de y las personas de Paiporta por la mañana, darles consuelo como máximas autoridades del país. La primera autoridad es el jefe del Estado, que es el rey. La segunda personalidad en importancia es el presidente del gobierno. Y la tercera personalidad, por citarlo, pues es el presidente o presidenta del Congreso de los Diputados, de la Cámara. De la Cámara Baja. Hay que entender, es decir, el rey se despidió antes de meterse en el coche oficial, levantó las manos, en algunos medios han dicho que pidió perdón, haciéndose gesto. El rey, la reina, estoy seguro que Sánchez, sienten profundísimamente lo ocurrido y pienso, es mi opinión, pienso que independientemente de lo que se sienta, porque se habla de la ultraderecha, he visto algunos vídeos de que ya el sábado se habían organizado para reventar la visita de los reyes y de Sánchez. Digo que he oído, no lo estoy dando por cierto, pero se rumorea por ahí de una forma más o menos lejana que podría estar detrás de todo esto, si no en su totalidad, una parte, por lo menos, de, bueno, precisamente de no simpatizantes, sobre todo con el presidente del gobierno. Pero, viendo por un lado la parte humana de el rey, de la reina, del presidente del gobierno, y por otra parte el impulso emocional ante tanto caos, ante tanto destrozo, ante tanta tragedia. Le decía en un vídeo una señora que lo estaba viendo y no soy llorón, pero es que me estaban entrando casi ganas de echarme a llorar. Le decía, es que aquí hay muchas muertes, le decía, cogiéndola de la mano, y la reina Letizia la cogía de la mano, de las manos. Muchas muertes, Letizia, muchas muertes. Es terrible. Es terrible. Es algo que es real, que ha ocurrido, que no es una película. Y claro, también hay que ponerse en los zapatos, en la piel de esas personas. Que por qué no han recibido ayuda antes, que hay un vídeo concretamente de unos chicos, creo que son tres, que están hablando con el rey Felipe y le dicen, aproximadamente, no son palabras textuales, pero le dicen que no les habían avisado. También una señora, no sé si a la reina o al rey, que no lo habían coordinado, creo que decían estos chicos. Y Sánchez, creo que fue el sábado o el viernes, no recuerdo ahora mismo, en rueda de prensa, que todo hay que decirlo, me pareció que habló y que dijo desde el corazón: yo tengo mi criterio, sé cuando alguien está, digo, sé, para mí puedo estar equivocado, cuando alguien está hablando con la boca o cuando está hablando con el corazón. Y la rueda de prensa de Sánchez, o la comparecencia de Sánchez, no después de lo de ayer en Paiporta, no, anterior, que no sé, es que no sé si fue el viernes o fue el sábado, decía lo que les he dicho, que no es momento de polémicas, no es momento de buscar culpables. Dijo que, o vino a decir, que ya en su momento se depurarían responsabilidades. Evidentemente se tienen que depurar, pero ahora no es el momento. Ahora es el momento de las víctimas, de los damnificados, de las personas que han sido, que se han visto afectadas de una u otra forma por esta tragedia, esta catástrofe natural. Y Sánchez, en esa comparecencia, decía que el gobierno español, a quien él representa como presidente del gobierno, le daría a la Comunidad Valenciana todo lo que le solicitasen. Hablaba de la Guardia Civil, hablaba del ejército, hablaba de maquinaria, hablaba de muchas cosas. Bueno, pues lo está haciendo. Lo están haciendo. Entonces, entiendo que haya personas que, entiendo, de verdad que lo entiendo, créanme, que haya personas que hayan perdido la casa, el chalet, me da igual, lo que sea, su vivienda en definitiva, los coches, dos coches, tres coches, no digamos, como el caso que les he contado, que me impresionó muchísimo, de este hombre atado, en principio con su mujer y su hijito, los tres a una señal de tráfico, pero llega un momento en el que el caudal, el torrente de agua tan, tan feroz, se lleva a la madre y al hijo, y la madre le dice que cuide de sus otros dos hijos, y se han encontrado los cuerpos. Historias personales, dramas, auténticos dramas, dramas pero con mayúsculas, se han vivido. Se han vivido y en muchos puntos y en muchas ocasiones. O sea, que no estamos hablando de 10 o de 20 casos. Es que verdaderamente se han dado y se han producido muchas tragedias. Y recuerdo esas palabras a la reina, creo que era: es que aquí ha habido muchas muertes, han muerto muchas personas. Y claro, le salía de las entrañas. Es que le salía de las entrañas, de lo más profundo de su corazón. Y la reina, pues agarrada de sus manos, y la abrazaba. Señores, ¿quién esperaba esto? ¿Quién esperaba esto? Estamos ante la catástrofe natural. Si no estoy mal informado, creo que no, porque me he informado antes de ofrecerles este programa tan personal y al mismo tiempo tan humano. Pues se han dado y se han producido aquí, allá, en este pueblo, en este otro, en esta localidad, en esta pequeña aldea, todas partes. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? ¿Qué es? Aquí entra la parte humanística. ¿Qué es lo más importante? Entendiendo que las posesiones materiales son muy importantes. Claro, que se lleve el agua tu casa. No. Independientemente de eso, que es, tiene que ser muy doloroso, aquí lo más importante es la vida. La vida. Los que no han muerto. Esa señora que llevaba tres días llevaba en el coche, con medio coche inundado, y afortunadamente ha sido rescatada después de 3 días en el coche. Y seguro que aparecen, estoy convencido, y Dios lo quiera, que aparezcan más víctimas, pero no mortales. Cadáveres van a aparecer, eso ya lo sabemos, y no pocos, muy desgraciadamente. Pero yo espero que haya más milagros de ese tipo, que haya personas que están atrapadas de una u otra manera y que los servicios de emergencia que están trabajando, el ejército, todos, la Guardia Civil, la Policía Nacional, Protección Civil, todo, no me quiero dejar a nadie fuera, Cruz Roja creo que también está, o sea, que encuentren a más personas que están atrapadas. Un cuerpo humano puede aguantar mucho. El cuerpo humano es más fuerte de lo que queremos, salvo que la persona esté enferma, padezca alguna enfermedad o tenga alguna cardiopatía, pero una persona que esté sana, como esta mujer, puedo aguantar 3 días. A ver si hay en esta semana más vidas. Por eso digo, ¿qué es lo más importante de todo esto? ¿Qué es lo verdaderamente mollar, nuclear, central, vital? ¿Qué es? La vida, los que han salvado su vida, los que han muerto, los que han fallecido. Lamentablemente, no podemos hacer nada, salvo los que sean creyentes. Yo, en fin, lo que haga tu derecha no lo sepa tu izquierda, pero yo he rogado, he pedido en mis oraciones, tanto por los familiares, seres queridos, de los desaparecidos, de los que ya han aparecido fallecidos y de los que aparezcan fallecidos. Yo he pedido por todos ellos. Igual que yo, habrá miles. Bueno, la noticia, lógicamente, dada la envergadura de la misma, la noticia ha dado la vuelta al mundo. He estado viendo, entre otros muchos, un vídeo donde había una selección de canales que pasan desde la de televisión, desde la BBC, la CNN, incluso Al Jazeera, televisión francesa, alemana, o sea, y más, la danesa. Es decir, que la noticia ha dado la vuelta al mundo. Porque no hace falta ser ni siquiera, iba a decir, mínimamente inteligente, ser una persona para decir: Dios mío, Dios mío. Y claro, esta pregunta me la han hecho estos días, ayer, diferentes personas, tampoco muchas, de mi círculo más cercano, me han dicho: bueno, y entonces, ¿dónde está Dios en todo esto? Y ya sabes lo que pasa. Que ocurre algo de este tipo y los que no son creyentes, no hablo en sí del catolicismo, creyentes, hablo del cristianismo, porque los musulmanes que profesan el Islam tienen otra visión. Créanme que, si quieren, les hablo mínimamente del tema. Tienen otra visión de las tragedias naturales, en este caso, y la voluntad de Alá para ellos. Islam significa sumisión. ¿Sumisión a quién? A Alá, a Dios. Alá en árabe quiere decir Dios. Alá. Y la voluntad de Alá. Pero ¿es voluntad de Dios? ¿Esto es voluntad de Dios? Es un problema muy grande, ¿eh? Es un problema muy grande, hablando filosóficamente, no ya teológicamente, no. Filosóficamente es un problema dentro de la metafísica, porque haciendo un planteamiento lógico formal, se lo traduzco, lo de lógico formal es: Dios es todopoderoso. Como Dios es todopoderoso, y es presciente, es decir, que sabe con anterioridad todo lo que va a ocurrir, si es todopoderoso, y me estoy poniendo en la piel de los que piensan de esta forma, y si es tan todopoderoso o todopoderoso, no tan, o lo es o no lo es, que todo lo puede, ¿por qué no lo ha evitado? Este es el tema, amigos, y es un tema que verdaderamente yo voy a hablarles ahora, pero hablando también de lo que ha pasado y de otras cosas que vayan saliendo, pero desde luego esa visión tiene respuestas, no una, tiene varias, pero claro, humanamente, es decir, dejando únicamente el psiquismo de la persona, de las personas, quitemos o vaciemos el psiquismo de creencias para el que crea o de no creencias o de increencias o de incluso el agnosticismo, el no digo que existe pero tampoco digo que no existe. Quitando eso es evidentemente, sí, y es el razonamiento que se hace, y que se hacen no pocos. Si Dios es infinitamente bueno, no puede permitir una tragedia semejante. Y aquí nos encontramos con un problema que concierne a la razón, porque es un planteamiento lógico formal. Teológicamente tiene explicación, sí, pero para mí incompleta. La teología es voluntad de Dios, sí, de acuerdo, y lo digo desde la humildad. Él lo sabe más absoluta. Voluntad de Dios. Y a continuación se dice: son designios de Dios. Y ante los designios de Dios no se pueden penetrar. Esos designios no se pueden conocer, salvo que Él los desvele a una persona o a varias en una revelación particular que se llama. El por qué ha permitido, no es que Dios haya provocado la dana, el desbordamiento del río, toda la tragedia. ¿Pero qué clase de monstruo de Dios sería ese? Un Dios que se dedica a crear, como ha pasado en Florida, tornados, y aquí en España, en Valencia, una dana que provoca lo que ha provocado. Eso lo ha provocado Dios. Es el autor Dios. Cuidado que son preguntas muy serias, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. Mi opinión está clarísima. Dios no puede provocar, salvo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ese Yahvé de los ejércitos, celoso, iracundo, vengativo, rencoroso, en muchos puntos del Antiguo Testamento, que castigaba, que hizo que lloviera fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra por el pecado que había presente, tan horrible, tan al límite que había allí en Sodoma y en Gomorra, y que hizo llover fuego y azufre del cielo. Ese no es Dios. Pero claro, si ese no es Dios, atiendan bien, por favor, que esto tiene mucho calado. Creo que me van siguiendo. Si ese no es Dios, si Dios no es el autor, sino que hay unas leyes naturales que rigen no solamente nuestro planeta, sino el cosmos entero, y que Dios permite que las leyes naturales sigan su curso, el hecho, cuidado con este razonamiento, porque podría ser, digo podría, estoy en el ámbito de la especulación filosófica y teológica. El hecho de abortar una ley natural que él mismo ha creado cuando creó el universo y se formó la Tierra hace aproximadamente 5.000 millones de años, que es la antigüedad de nuestro planeta. Yo pregunto, el hecho de que Dios intervenga y pare un tornado, pare un huracán que va a causar muchas víctimas mortales, muchos daños, el hecho de que Dios intervenga parando, abortando, impidiendo que las leyes naturales, las leyes de la naturaleza, el devenir de todo lo que conforma el ecosistema, es decir, todo en su conjunto, el hecho de que él intervenga y ponga la mano, no es, estoy en filosofía un poco profunda ya, no es en sí una negación del diseño por parte de él, que es infinitamente perfecto, de dichas leyes naturales. Piénsenlo. Claro, esto no se lo puedes explicar a una persona que ha perdido. Quiero decir, no se lo puedes explicar. Yo estoy simplemente reflexionando en voz alta y planteando posibilidades, respuestas, desde la filosofía, desde la teología, desde la razón, desde la, ¿por qué no?, espiritualidad, y desde otras perspectivas, desde el humanismo, pero Dios puede, creo que me han entendido lo que les he dicho, Dios puede, como poder puede, lo puede todo, para el que cree, Si no crees, no hay nada que hacer. Quiero decir, sobra. Pero si crees, no digo en el catolicismo, como siempre digo, en la existencia de un ser supremo que es infinitamente perfecto, clemente y misericordioso, la clemencia y la misericordia van en contra de impedir que se produzca una catástrofe natural que va a causar víctimas mortales, daños, pérdidas, etcétera. Yo aquí, mis queridos amigos, y hago este programa con todo mi corazón, intentando buscar respuestas, no digo que yo las tenga, estoy planteando pensamientos, reflexiones. Sí, planteamientos, especulación filosófica, teológica. Yo aquí lo dije en un programa, no sé si fue un directo de YouTube, que los vamos a retomar si Dios quiere. Ha habido una etapa en la que yo necesitaba desconectar. No voy a entrar ahí hoy, se lo cuento otro día, porque los protagonistas son los afectados por la Dana en Valencia, las víctimas, un recuerdo para todas las víctimas mortales, también los animalitos que hayan muerto, han sido rescatados no pocos, y también por supuesto para los supervivientes, para todos los afectados. Y sobra decir que entiendo hasta donde me es posible entiendo lo que es perder tu casa, perder tus dos coches, o perder incluso dos casas, dos chalets, dos, tres coches, una fábrica, qué sé yo, un almacén, que es tu negocio, auténticas tragedias que te arruinan, que se han llevado tu vida por delante. Pero ya he dicho antes, de verdad, hay que sacar, y no es hablar fácil, porque hablo desde el corazón. Yo he pasado en mi vida, no voy a decir esto porque no se ajusta a la realidad, pero en mi modesta historia personal, he pasado en casi 52 años que voy a cumplir en febrero, he pasado por momentos muy críticos, y algunos de ellos al límite. Y como me decía, que por cierto ayer se cumplió el aniversario de la muerte de don Germán, el 3 de noviembre de 2007. Ayer fue su aniversario de, yo prefiero decir, desencarnación, cuando desencarnó, cuando su espíritu dejó el cuerpo, abandonó el cuerpo, que llamamos muerte. Siempre he recordado aquella noche en el salón de su casa, que era un templo sagrado, pero no porque hubiera nada sagrado, sino por la vibración, llámenlo como quieran, energía, como lo quieran llamar, que emanaba él y aquel lugar repleto por todas partes, muy bien ordenado, de libros por categorías. Decía, estos son de literatura, estos son de poesía, estos son de medicina, estos son de parapsicología, estos son de demonología, así todo. Y les decía que no se me olvida aquella noche que me dijo, muy serio, sí, porque lo que me decía era muy serio. Pero al mismo tiempo, había una cercanía fraternal, casi como si fuera mi padre. Y me dijo, Santiago, recuerde, por aquel entonces me llamaba todavía de usted, yo siempre le he llamado de usted, nunca le he dicho Germán, ¿cómo estás? Luego él a mí sí, porque se lo pedí yo. Bueno, pues me dijo, Santiago, nunca pierda usted, le pase lo que le pase en la vida, y se lo hago extensivo a todos ustedes, amigos y amigas de más allá de la realidad, corran la voz. No voy a adelantar proyectos porque los proyectos no se cuentan, pero lo van a ir viendo, lo que tengo preparado, y también en el canal de YouTube. Bueno, pues me dijo aquello, me dijo, nunca le pase lo que le pase en la vida, nunca, me hizo hincapié, pero mucho, es como si de alguna forma, aparte de lo ya vivido en aquel momento, podría ser el año 2004 o algo así, me dijo, nunca pierda usted la esperanza, nunca. La esperanza no se puede perder. Y yo añado ahora, o no sé si es un eco de mi inconsciente porque me lo dijo él, o a lo mejor está por aquí y me lo está inspirando, yo añado, porque aunque la situación sea límite y estés sufriendo muchísimo, si pierdes la esperanza, estás muerto en vida. Ya has perdido. No se den ustedes por vencidos. Nunca. Y hablo con, permítame que les diga, con cierta autoridad, porque mi vida, en contra de lo que algunos inocentones puedan pensar o piensan, el hijo de papá de Santiago Vázquez, tururú corneta, si me permiten la expresión, mi vida ha sido en muchos momentos muy, muy difícil, muy complicada. He sufrido mucho, sé lo que es el sufrimiento. Por tanto, hablo con cierta autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué alguien puede hablar con cierta autoridad o con autoridad? Porque sabe de lo que habla, porque lo ha vivido, porque lo que está diciendo lo ha experimentado en sus carnes, en su corazón, en su alma, en definitiva, en su vida. Por eso puedo hablarles del sufrimiento, puedo entender la muerte de un hermano delante de mí, como ocurrió. Puedo entender que unos terroristas maten a uno de tus mejores amigos, como me pasó en el 11M, con mi amigo de toda la vida, Juan Muñoz, que iba en uno de los trenes. Puedo entender lo que es perder a mi gran amigo del alma, que se fue a dormir en casa de su novia, en Jaén. Se fue a dormir a su habitación, se despidieron, hasta mañana, cariño, estaban en casa de los padres. Hablo de Enrique Muro, mi gran amigo Enrique Muro. Y murió, se le paró el corazón. No fue infarto, fue una parada cardiorrespiratoria. Enrique Muro, para mí, que le conocí cuando era alumno de mi padre, en clases de formación de profesionales de radio y de televisión, de presentadores y presentadoras. Yo acompañaba a mi padre cuando podía, y allí le conocí. Sé de lo que hablo. ¿Se puede sufrir más? Siempre. Siempre se puede sufrir más. Pero yo les quiero transmitir desde aquí un abrazo muy fuerte, y me quedo corto, fraternal, ungido de mi mayor calor. También para el que crea, el de Jesús de Nazaret, el de nuestro Padre Eterno, Dios. Y ahora seguiré un poco más con el tema. A todas las personas que se han visto afectadas, directa o indirectamente, gravísimamente o menos gravemente, les llevo en mi corazón. El conjunto, no les conozco, lógicamente. Conozco a alguien que vive, sí, que vive en Valencia, pero no. Hablo para todas esas personas que son hermanos míos, porque todos somos hermanos. En el espíritu todos somos iguales. Cada uno está en un punto de evolución, y como somos almas en un cuerpo, somos hermanos. Y lo que le esté pasando a un hermano allí, que le llega el agua y el barro hasta el cuello, literalmente, debo sentirlo yo, como que me está pasando a mí. ¿Saben cómo se llama eso? Empatía. La empatía, permítanme que beba un poquito de agua. Gracias. La empatía es saber. Primero, saber escuchar. Porque si no sabes escuchar, no puedes tener empatía. Y tener un poco de sensibilidad. Y estar abierto. La empatía es ponerte en el lugar del otro. La empatía es sentir lo que te está contando ese semejante. Sentirlo tú, en ti mismo. Y entonces ahí viene la comprensión de lo que le está pasando. Y entonces puedes puedes sugerir o puedes aconsejar, sobre todo si has vivido algo parecido. Si has vivido algo parecido, vas a empatizar enseguida, de inmediato. Y si no lo has vivido, hay que hacer un esfuerzo por ser empáticos, por empatizar. Porque el empatizar humaniza, nos humaniza a las personas. Y eso es lo más importante. Porque es lo único que nos vamos a llevar de este mundo cuando nos llegue el momento y Dios nos llame. El alma. He visto estos días, es un comentario breve, por varias vías, entre ellos al doctor Sanz Segarra, está investigando las ECM, y también a María Alonso Puig, decir algo a los dos, decir algo, y he dicho, hombre, menos mal que estas dos eminencias dicen exactamente lo mismo que yo. Permítame, vamos a ponerle un poco de humor para no acabar llorando el programa, que es no para llorar, es para estar todo, vamos, lo que ha ocurrido es para estar días y días llorando, pero no podemos caer en eso. Ayudar en lo que podamos, cada uno de la forma que pueda, económicamente. Yo, si no fuera porque tengo sobre todo una obligación familiar ineludible, ya hubiera hace unos días cogido el tren y me hubiera marchado a Valencia. Se lo digo de corazón. Bueno, pues ¿qué es lo que he escuchado al doctor Segarra y a María Alonso Puig decir, sobre todo a los dos, con diferentes palabras, pero al doctor Sanz Segarra, que investiga, como saben, como he dicho, las ECM, cirujano del hospital de Belviche, en Cataluña, médico cirujano, una eminencia, un hombre erudito y creo que muy buena persona, igual que María Alonso Puig, otro erudito, otro sabio. Me encanta escucharles a los dos. Aprendo mucho. Y dijeron que el cerebro, sobre todo Sanz Segarra, que el cerebro, él habla de la supraconciencia, habla de la conciencia local, que es el ego, el yo, el ego, y la supraconciencia, y él dice, oh espíritu. La supraconciencia, ¿supra por qué? Porque está por encima de la conciencia local, que es el ego de aquí, de Santiago Vázquez Gomariz, o Pepito Pérez, como se dice, García. La supraconciencia es el espíritu. Y lo que venían a decir es que el cerebro, como órgano, el cerebro es el mediador. Es el mediador entre, él decía, la supraconciencia, que procesa todo lo que externamente, los estímulos externos, la dimensión física, material, donde vivimos, nos pone en contacto con la dimensión, esta dimensión física y material, y que le traslada al espíritu, y al revés, el espíritu se expresa y es todo, es un ida y vuelta, un feedback prácticamente inmediato. Más veloz que un rayo. O sea que los sentimientos, venía a decir, ¿no?, que los sentimientos no proceden de ningún lóbulo del cerebro. Que los pensamientos pasan por el cerebro, pero los produce el espíritu, que dice Jesús: ¿por qué suben a vuestros corazones esos pensamientos? Y dice: no contamina al hombre lo que entra por su boca. Hablando de que los discípulos, los apóstoles no se lavaban las manos antes de comer. Dice, sino que lo que contamina al hombre es lo que nace del corazón, de dentro. Los malos pensamientos, y empieza a decir, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, los asesinatos, etcétera, etcétera. Y dije, me siento muy satisfecho de pensar desde hace años esto, que el cerebro es un mediador, es un órgano importantísimo que hay que cuidar como todos, pero que es el órgano traductor, sencillamente mediador entre el espíritu y la dimensión física o material. Pero quien se expresa es el espíritu y utiliza el cerebro para que el yo, el ego, lo manifieste. Es todo un mecanismo rapidísimo, pero rapidísimo, velocidad del rayo. Y al mismo tiempo se ponga en contacto con el medio circundante, que es la dimensión física. O sea, que eso de que el cerebro es quien produce no ya los desdoblamientos astrales o experiencias extracorpóreas o las experiencias cercanas a la muerte en momentos de muerte clínica, que son alucinaciones. No solamente eso. No, es que los sentimientos, los pensamientos, sean buenos o malos, los impulsos, las emociones, los sentimientos, la ira, el enojo o el amor o la compasión, todo eso, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Del cerebro? No sale del cerebro. La sabiduría que tiene una persona, sí, una persona ha podido leer y estudiar muchísimo. Por ejemplo, don Germán. Sí, ya que ayer fue su aniversario de fallecimiento, de desencarnación, don Germán, un erudito. Pero es que don Germán sobrepasaba la erudición. Porque la erudición debe llevarte no a ensoberbecerte, no a hacerte soberbio, sino, y estoy recordando un caso, y es una pena, ya murió. La erudición debe llevarte a la sabiduría. Y don Germán, aparte de ser erudito, era un sabio. Pero es que no voy a entrar ahora en este punto, otro día les hablo del tema. La sabiduría no es erudición, aunque en la verdadera y genuina sabiduría hay una parte de erudición o mucha parte de erudición, pero el erudito, el que tiene mucho conocimiento, no siempre es un sabio. ¿Ah? Esta es la cuestión. No siempre es un sabio. No me digan que no es apasionante y para mí una, ¿cómo decirles?, una sorpresa mayúscula al descubrir que ambos decían lo mismo que yo llevo pensando desde hace años respecto al cerebro como su papel, que no es el foco, sino que el foco es el espíritu y que utiliza como mediador, como he explicado, al cerebro. En el canal, aquí en el canal de Más Allá de la Realidad, hay varios programas, pero recuerdo ahora mismo uno que, si no recuerdo mal, titulé Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Y yo antes de hablarles de la esperanza, de que nunca pierdan la esperanza, la vida te puede cambiar en un instante, en un minuto, en cinco, en una hora, te puede cambiar la vida. Volviendo al tema de la Dana de Valencia, digo lo que dije en un programa, que ya no sé si fue aquí o fue en YouTube, en un directo, hace el último directo que hice. Hay razones sobradas de mi ausencia, pero son personales. Permítanme que lo mantenga en mi privacidad. Quiero agradecer a todos los amigos y amigas oyentes que se han puesto en contacto con nosotros a través de diferentes vías, preocupándose, preguntando que cuando, que si primero, que si Pilar y yo estábamos bien, que si yo estaba bien, que pasaba, que no había directos en YouTube, que no había programa en abierto o encerrado aquí en iVoox, que pasaba. Pues han pasado una serie de cosas, pero no puedo decir mucho más. Simplemente que muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras, que habéis tenido la amabilidad, la cortesía, el detalle, el detallazo, si me permitís la expresión, de preguntar si todo iba bien y demás. Y me han pedido este programa, pero no lo hago porque me lo hayan pedido, es que lo hago porque me sale del corazón. Y después de haber estado todo el fin de semana viendo sobre todo vídeos y emisiones sobre el tema. Y les decía, en la salve, Dios te salve, reina y madre de misericordia. Ya saben, los católicos saben. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suplicamos gimiendo y llorando, lo dije en un programa. A ti suplicamos gimiendo y llorando desde este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, etc. Pero fíjense que dice a ti, dirigiéndose a la Virgen María, a María, a la gran señora, como dijeron los demonios a través de las gargantas de los niños en Ilfurt, la gran señora, los demonios tienen pavor, le tienen pavor. Pues bien, a ti suspiramos gimiendo y llorando desde este valle de lágrimas. ¿Es mentira? No es un consuelo. La pregunta aquí, que por supuesto hay momentos agradables en la vida, hay que ver la parte positiva. No estoy diciendo que haya que estar triste y llorando, no, pero la vida es dura y, como dice mi amiga la doctora Pilar Ramiro, que volveré a entrevistar próximamente, aquí en iVoox o en YouTube, dice, vivir es una frase suya, es una frase de ella, vivir es de valientes. Y también tiene otra. Estamos hablando de una doctora en filosofía. Vivir es de valientes. Y tiene otra más breve. Vivir es duro. Y yo aquí añado una que no es mía, pero que leí hace mucho tiempo, que dice, en una imagen de Jesús muy bonita, y dice, yo no dije que fuera fácil la vida, yo no dije que fuera fácil, solo dije que merecía la pena, porque la vida es el pasaporte. Desde aquí iba a decir Amagonia, haciendo un poco la broma. Sí, hay que poner un par de, no una pincelada, sino dos. Pasaporte Amagonia. Mi querida amiga Fátima Alcudia, su programa que ha empezado, Vuelta a Amagonia, escúchenlo, lo ha empezado hace muy poco, voy a participar con ella. No necesito, simplemente voy a decir esto porque no merece la pena nada más. Yo no necesito pisar ni ponerme delante de un micrófono de cierto programa. Es que no me interesa en absoluto. No tengo nada más que decir. Y que no me pregunten porque no voy a responder. ¿Le interesaría a usted? ¿A mí? En absoluto. No lo necesito. ni lo necesito, ni, en fin, ¿cómo decirles? Vamos a dejarlo ahí. No tengo el más mínimo interés en ponerme delante de ese micrófono. Nunca. Lo digo yo. Nunca. Jamás. Dicho esto, Fátima Alcudia, Vuelta a Magonia. Bueno, pues yo les decía, escúchenlo, Le remito a su programa. Se lo trabaja, elige las músicas, medidas, en el programa que hay. Ha hecho uno, luego un noticiero de 8 minutos, pero en el primero yo no pude participar porque sencillamente lo tengo, pero no lo leí. El libro Pasaporte Magonia, de Jacques Vallée, y por tanto no voy a hablar de un libro que no he leído. He leído muchos otros, pero no ese. Y le dije, mira, Fátima, no puedo hablar, como comprenderás, de un libro que no he leído. Si me preguntas sobre Caballo de Troya, te puedo hablar no solamente del 1, del 2, del 3, del 4, pero precisamente de ese, no. Y hay invitados como Javier Sierra, como Bruno Cardeñosa, como Miguel Pedrero, como Josep Guijarro. No quiero dejarme a ninguno. ¿Quién más está? Bueno, un buen amigo, Jota. ¿Quién más? Me dejo alguno y no sé quién es. Es que lo escuché el día que se estrenó, lo escuché y van apareciendo, en fin, hablando de no hago spoiler. Escúchenlo. Pues bien, Valle de Lágrimas. Y yo les decía, de ahí lo de pasaporte. La vida aquí en la materia es dura. Les he citado dos frases de mi querida amiga, mi muy querida amiga, la doctora Ramiro de Pano. Aunque a ella no le guste, es doctora en filosofía, profesora, y sabe lo que no está escrito, aunque ella diga que no. A mí no me engaña. No me engaña. Imposible. Bien, pues dicho esto, les digo, lo digo porque sé que a ella no le gusta, Pilar, perdóname, pero tengo que decirlo, es que eres doctora en filosofía. Y que una doctora en filosofía te diga, Santiago, vivir, como frase suya, vivir es de valientes. El mero hecho de vivir, de pelear con la vida, de luchar, de lidiar, con la vida, es de valientes. Y luego la segunda frase, vivir es duro, pero no porque sea duro debemos abandonarnos, nunca, y mucho menos irnos de este mundo por propia iniciativa, eso nunca. Eso nunca jamás. Nunca. Hay programas en el canal dedicados al tema. Con todo mi tacto, respeto, cariño hacia quien lo ha hecho y hacia sus seres queridos. Pues bien, esta vida es el pasaporte para la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna es la vida del alma. ¿Qué es lo que no es perecedero? Lo que no se oxida, como dice Jesús, donde no hay herrumbre ni polilla. Lo que no se pudre, ¿qué es? El alma. ¿Y qué es el alma nosotros? El alma le va dando, según vaya evolucionando o involucionando, porque se puede ir hacia atrás. Sí, se puede ir hacia atrás. Se puede involucionar. En contra de lo que se dice en ciertas escuelas, doctrinas espiritualistas o espirituales, que siempre se evoluciona. No. Una persona se puede volver mala. Se puede volver mala. Y sí, qué pena esta persona con lo que era y la vida, las circunstancias, lo que sea, o por iniciativa propia se ha vuelto mala. Luego aprenderá una lección, o sea, a posteriori hay evolución. Sí, en ese sentido todos evolucionamos, pero transitoriamente se puede involucionar. Pues bien, esa es la vida eterna. Cuando Jesús hablaba de la vida eterna, cuando los santos, incluso la Iglesia ortodoxa, en el cristianismo, el protestantismo, y se nos habla de la vida eterna es la vida del alma. Porque el alma es eterna. Tuvo un momento en el que pasó del no existir, del ser, del no ser al ser, porque Dios lo quiso. Pero a posteriori es eterna. Jamás será destruida ya por Dios. El alma es eterna. Y la vida eterna es la vida del alma. ¿Y dónde estamos? Estoy practicando o poniendo en juego, o si no quieren juego porque se presta confusión, estoy practicando en mi discurso el método socrático, que es hacer la pregunta. Hacer la pregunta en voz alta. ¿Y por qué este mundo es un mundo o un valle de lágrimas? Es un programa de por lo menos 2 horas. Es un programa. Y además apasionante. O un directo. Un programa aquí o un directo. En YouTube. De momento en YouTube el canal es El Mundo de lo Paranormal con Santiago Vázquez. Bien. O con Don Santiago Vázquez, como me llaman de Don, pues ya está, pues Don, que ya tengo una edad. Un respeto a las canas. Sí. En el pelo ya empiezan a salir, en la barba ya tengo bastantes. Es entre blanca y negro. Bueno. Valle de Lágrimas. ¿Por qué? Y aquí entraríamos en pecado, si existió el pecado original, si no. Pero voy a ir a lo que interesa, que es a lo que ustedes lo que a ustedes les interesa. Las doctrinas espiritualistas que nos dicen que la Tierra, este planeta, en unos lugares más que en otros, pero en su conjunto, lo he dicho alguna vez, pero como me debo a todos, lo digo para todos en general, quien ya lo sepa, pues se lo recuerdo. La Tierra, las comunicaciones que nos llegan supuestamente desde el más allá, nos dicen que la Tierra, este planeta, es un mundo inferior. Inferior espiritualmente, es decir, porque lo pueblan. Puede haber excepciones, los santos, por los que llamamos santos, que vienen a iluminar, son voluntarios, pero la media está bastante baja. En una escala del 0 al 10, un 4. Un 4. 3,8, 4, por ahí, no más. Por tanto, es un mundo de expiación, de purga, porque hemos tenido, como ya saben los que siguen mi trabajo, soy un convencido de la reencarnación, no tendría sentido si no existiera. Traemos un karma, algunos más fuerte, otros menos. Karma negativo. Luego está el positivo, que se traduce en momentos dulces, alegres y de cierta felicidad. Luego están las pruebas voluntarias que hemos escogido antes de venir a este mundo, cuando hemos diseñado en el mundo espiritual nuestra vida. También podemos vivir, según vamos cometiendo acciones, lo que nos correspondería en el purgatorio, purgar, lo purgamos aquí. Es el purgatorio anticipado. O sea que fíjense si hay razones para, por lo menos, plantear encima de la mesa una serie de respuestas a preguntas, preguntas en plural, pero sobre todo a la pregunta de por qué este mundo es un valle de lágrimas. Precisamente por su nivel espiritual, por los espíritus, que somos 8.000 millones de personas en el mundo, 8.000 millones de espíritus que poblamos este mundo. Miren, echen un vistazo, que hay buenas personas, las hay, yo conozco muchas, que hay buenas obras, las hay, ahí tienen, y nosotros nos sumamos con este programa, y también haré en YouTube un directo esta semana sobre el tema. Nos sumamos también a la tragedia de Valencia, nos sumamos, nos solidarizamos con las víctimas, como no, pero el porcentaje más alto se lo lleva la imperfección, que en lenguaje teológico se llama pecado. También se puede llamar error, falta. Cada uno que lo entienda como quiera. Hay en las escrituras, hay sentencias o frases que pueden resultar impactantes. Cuando San Pablo habla del pecado, vamos a darlo como cierto, si existió, si se dio. Yo tengo mis serias dudas, pero no digo que no. En el paraíso terrenal de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios, tentada primero Eva por la serpiente, para que comiera no de la manzana, porque no sé, en ningún momento se dice manzana, se dice fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y le dice: de este árbol no podemos comer, porque Dios nos ha dicho que si comemos de este árbol, que podemos comer de todos los árboles del paraíso, pero de este no. Porque el día que comamos de este árbol, ciertamente moriréis, les dijo. ¿Y qué responde la serpiente? Que se identifica casi unánimemente como el diablo, el demonio. De ninguna manera moriréis, la engaña. El engañador, el embaucador, el padre de la mentira. Que Dios le reprenda. Pues bien, ¿qué dice la serpiente? De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe, le dice, cómo la engaña, que si coméis del fruto de este árbol, incitándola a desobedecer a Dios, si coméis del fruto de este árbol, seréis como dioses. La soberbia. Y la convence. Y come. Y después aparece Adán en escena y también come. Y dice que a partir de ese momento sintieron vergüenza. Que sintieron vergüenza, que fueron conscientes de su desnudez, que se ocultaron, que se taparon sus partes con hojas y demás, y que apareció Dios. Es metafórico, claro, y que hay que saber interpretarlo, que es exégesis bíblica, pero que apareció Dios en el paraíso diciendo: ¿por qué os escondéis? ¿Acaso me habéis desobedecido? Etcétera. ¿Hubo una desobediencia? Son respuestas a por qué. A por qué desde una perspectiva filosófica, teológica en este caso, exegética, de interpretación de los textos ahora, en el Génesis. ¿Por qué sufrimos los seres humanos desde que el ser humano es ser humano? Porque se ha de suponer que el paraíso terrenal o estaba aquí hasta que se produjo la caída, la desobediencia, o que ese paraíso estaba en otra dimensión y Dios creó este mundo como escuela para decir: bien, ¿me habéis desobedecido? todo lo que graciosamente habéis recibido, la vida eterna, no conoceréis la enfermedad ni la muerte, nada. Ahora vais a pasar por ello. Por eso dice San Pablo en una de sus epístolas, no recuerdo cuál, no sé si es en Gálatas o en una de las dos a los Corintios, dice: la paga del pecado es la muerte, haciendo alusión al pecado original. La paga, el precio del pecado es la muerte. Claro, es que Dios les dijo, hablo según el Génesis, Dios les dijo: de todos los árboles podéis comer, de todos, menos de este, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comáis de él, si coméis, ciertamente moriréis. Es decir, que Dios les advirtió. Y desde entonces, si eso ocurrió, que hubo una desobediencia a Dios, no ya de Adán y Eva, se habla de la estirpe adámica, es decir, la estirpe, la raza humana, pero en estado glorioso, en el paraíso. Estábamos todos allí. Tema para otro día. Pero lo dice San Pablo: la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque Dios les dijo aquello. Porque ciertamente el día que comáis del fruto de este árbol, si coméis, ciertamente moriréis. Y desde ese momento, desde que desobedecieron a Dios, tentados por la serpiente, incitando a Eva a que comiera, a que desobedeciera a Dios, y por tanto para que convenciera a su marido, o a su pareja, o a su compañero, se le puede llamar como se quiera, también comió. Es decir, que caben muchas posibilidades. El caso es que el sufrimiento, permítanme, el sufrimiento es un hecho. El sufrimiento nos lo encontramos todos los días. Cada uno personalmente. Que por favor, que alguien me presente una persona que no sufra por algo. Una persona feliz, plena, llena, que no tenga absolutamente ni un solo problemita, nada, ni un solo problema. Que alguien me la presente, si la hay. En mis casi 52 años de vida no he conocido a nadie. Hay vidas más fáciles, vidas normales, vidas difíciles y vidas muy difíciles y vidas casi imposibles. ¿Y eso por qué? Yo vengo hablando años a el tema. Algunos de ustedes o de vosotros os habéis incorporado hace menos tiempo, otros nos siguen o me siguen desde Radio Nacional de España, o incluso antes, desde Radio Getafe, Radio Intercontinental, años 90. En fin, he venido exponiendo estas cuestiones vitales para intentar entender el problema del sufrimiento. ¿Pero y qué han hecho? O sea, yo me pregunto. Si Dios es bueno, si Dios todo lo sabe, como he dicho antes, si Dios es todopoderoso, esas personas damnificadas, esas personas afectadas por esta tragedia en Valencia, ¿qué ha pasado ahí? Antes he apuntado algo, me estaba metiendo en profundidades filosóficas y he dicho, es que Dios ha provocado la dana. No. Tuvimos, por ejemplo, como recordarán, el volcán de La Palma. ¿Eso lo provocó Dios? No. Eso son las fuerzas de la naturaleza. Dios puede intervenir como poder. Puede, pero ya les he explicado antes que, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, y se han encontrado en el fondo del mar, se han encontrado ruedas de cuadrigas egipcias, se han encontrado objetos de los egipcios. Ahí están las filmaciones, los vídeos submarinos, los pueden ver en internet. Cuando tenía que pasar el pueblo de Israel, pueblo judío, y venía detrás el ejército egipcio, ¿y qué hizo Dios? Separó las aguas. ¿Lo creemos o no lo creemos? Pues miren, yo sí lo creo. Yo sí lo creo. ¿Por qué? Primero, porque están las escrituras. Y segundo, porque la arqueología lo ha corroborado. Pero claro, es un hecho, es una intervención sobrenatural. Es decir, lo sobrenatural es lo que pertenece a Dios. Es sobrenatural. Y cuando el pueblo pasó, entonces cerró las aguas y perecieron todos. Los caballos, los egipcios, todo el mundo. Es que se han encontrado en el fondo marino objetos, y no pocos, pueden verlo. Yo recuerdo aquel famoso libro maravilloso titulado Y la Biblia tenía razón, que es una confirmación de hechos bíblicos sobre los que antaño se ha planteado su veracidad y que, sin embargo, la investigación arqueológica ha corroborado como ciertos. Pues este es uno de ellos. Y la noticia salió tampoco hace 10 años. No sé decirles ahora mismo cuándo, pero tampoco hace mucho. Y yo dije, yo sí creía que Dios separó las aguas. Porque era su pueblo, el pueblo elegido por Dios. Porque era el único pueblo monoteísta que creía en un único Dios. Los egipcios eran politeístas. Todos, todas las culturas eran politeístas. La judía no. Entonces, y me parece que quería hacer el programa de aproximadamente 2 horas y estamos ya en las 2 horas, pero quiero rematarlo bien. Les he contado esto de la separación, de las aguas. ¿Por qué? Porque ahí intervino Dios. Pero ¿qué más quisiera yo que decirle al Señor? Señor, antes de que ocurriera lo de Valencia, para esto. Pero ha habido algo de lo que no he hablado, y si voy a decir algo. Se quejaban ayer por la mañana en Paiporta, personas, muchas, de... Y vuelvo a decir que no es momento ahora de polémicas, ni de buscar responsables. Ya se hará en su momento, por supuesto. Pero que hubo una descoordinación. La Agencia Española de Meteorología informó que yo tenga conocimiento, informó el domingo por la tarde, creo que fue el domingo por la tarde, del asunto. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ayer por la mañana en Paiporta muchas personas le echaban en cara tanto al rey como a la reina Leticia como al presidente del gobierno? Que bueno, que el presidente del gobierno tuvo que salir de allí porque es que lo linchaban. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tendremos más información en los próximos días, espero. ¿Qué pasó? ¿Se pasó la pelota uno, el gobierno central, a la Comunidad Valenciana? La Comunidad Valenciana pensaba que sí, que iba a llover, pero que no iba a formarse una dana. Pero si la Agencia de Meteorología Española te está diciendo que va a ocurrir, ¿por qué no se inició? Pregunto, no lo sé. Buscaré más información, pero yo es lo que he oído hasta ahora, lo que he podido recabar o leer o ver. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Porque no se suelen equivocar, por no decir que no se equivocan. Si te dicen que se va a formar una dana, es que se va a formar una dana. Igual que se sabía que en Florida iba a haber un tornado, aquí exactamente igual. Entonces, es comprensible la indignación de las personas, porque faltaría más, vamos, por favor, es que ni se me pasa por la cabeza. Aposta es imposible, imposibilidad metafísica, dicho así, que lo supieran y que no hicieran nada. Igual pensaron que no iba a ser para tanto, que no se iba a desbordar el río, que sí, que iba a llover, que iba a haber lluvia importante, pero que no lo sé. Yo lo que sí les puedo decir, no soy el oráculo de Delfos, ni lo pretendo ser, pero lo que sí les puedo decir es que, queridos amigos y amigas, Dios no es el autor de estas tragedias naturales. Hay unas leyes naturales que rigen el planeta, ya no voy a decir el cosmos, que también, pero bueno, el planeta. Y Dios deja, permite, que esas fuerzas naturales, que cuando se desbocan son imparables, un terremoto, un maremoto, un tsunami. ¿Se acuerdan del tsunami famoso de hace unos pocos años? ¿Lo podría haber parado Dios? Hombre, como parar Dios puede parar, puede hacer que desaparezca el universo entero. Es todopoderoso. Ya, pero ¿cuáles son sus designios? Es que no sabemos. Es a donde quiero llegar a parar, para cerrar con broche, no voy a ser tan pretencioso de decir de oro, pero para cerrar este programa, que espero que haya sido entretenido e interesante. Es que Dios puede. Dios puede hacer que el universo entero desaparezca en un momento. Dios todopoderoso. El que no crea, lo respeto. Pero yo no creo desde la religión. Yo voy por libre, ya lo saben. Creo desde la espiritualidad. Cuando Jesús dice, y llegará el tiempo, le dice a la samaritana en el pozo de Jacob, le dice, llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, desde el corazón. No religiones y tanta teología y tanta nieve teológica y tanto derecho canónico y tantos dogmas añadidos, que no, que Jesús, yo no voy a decir, no voy a entrar en si quiso o no quiso fundar una iglesia. Ya les daré mi opinión, pero la relación de Jesús con el Padre era directa. Y tú, cuando ores, entra en tu habitación, en tu aposento, en tu habitación, y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, en lo escondido, te recompensará. Te escuchará. Ese es el mensaje maravilloso de Jesús, uno de ellos. ¿Cuál? Que tenemos un Dios maravilloso que, y les habla alguien, repito, que ha sufrido no poco, no me pongo como chivo expiatorio, pero es la verdad. Mucho más están sufriendo en Valencia, desde luego, pero al límite, ¿eh?, en mi vida, situaciones al límite. Y para gloria de Dios sigo diciendo que tenemos un Dios maravilloso. Y lo digo con todo el corazón. Porque todo lo que Dios hace, cuando es Dios quien lo hace, cuidado, que se me interprete bien. También está el otro, el malo. Cuando es Dios el autor, Es perfecto, es bueno, son sus designios. Sabe lo que hace, sabe el porqué. Son los llamados designios de Dios, que son impenetrables, solamente los conoce Él, y si quiere revelarlo en revelación particular a alguna persona, lo hace. Raramente, pero a veces sí. Vamos a dejarlo aquí, si les parece. Creo que, en fin, en 2 horas y pico se han dicho muchas cosas, pero subrayo, Dios ni provocó la erupción del Vesubio y por tanto la destrucción y muerte de los que vivían en Pompeya. Dios no perpetró los atentados del 11S ni del 11M, ni la Segunda Guerra Mundial, ni el Holocausto, 6 millones de judíos, la muerte y tortura de 6 millones de personas. Dios no provocó el tornado en Florida hace muy poco. Dios no ha provocado la Dana en Valencia. Otra pregunta es, y en cierta forma he respondido, el que tenga oídos para oír que oiga, es por qué Dios puede permitir ciertas cosas. Para la mayoría están veladas, son secretas, no se conocen. Él sabe por qué. Pero Él ha creado sus leyes, tanto las morales, los mandamientos, como las naturales. Y deja que cada uno sea libre, dice que hace llover, dice Jesús, hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, que hace salir el sol para todos, para buenos y para malos. Deja en libertad. Dios no te pone un puñal en el pecho ni una pistola en la sien para que creas en Él. Él no quiere autómatas. No quiere robots. Quiere que le amemos porque es nuestro creador y es maravilloso, sencillamente. Pero tiene que brotar del corazón. Que a veces te da un toque, sí. ¿Que existe el karma? Por supuesto. Que se lo pregunten a los de la India, a los de India, o a los budistas. Diga a la Iglesia Católica lo que quiera decir. O sea, que existe la reencarnación y que, por tanto, existe un karma. ¿El karma es la explicación para todos los sufrimientos? No. Ya he dicho que no, he explicado que no. He expuesto una serie de razones y de motivos. Lo dejamos aquí, amigos, lo dejamos aquí, porque si sigo hablando puedo estar otras 2 horas, ya van prácticamente 2 horas y cuarto, y creo que es suficiente en abierto hoy, 4 de noviembre de 2024. ¿Qué decir que no haya dicho ya para todos los valencianos? Los que crean en Dios y en la vida después de la muerte, que recen tanto por los familiares y seres queridos que se han quedado, como por las almas de los que se han ido. Lo dejamos en manos de Dios. Él sabe. Nosotros no. Yo he estado especulando, filosofando en voz alta, haciendo reflexión, pero la verdad solamente la sabe Él. Y Él sabe. Yo no lo sé. No tengo ni idea. Ni idea. Pero Él sí sabe. ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? ¿Por qué permite cosas en nuestra vida personal de cada día? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente lo sabe Él. Y es verdad una cosa, que a Dios no se le escapa ni un milímetro, porque es omnisciente y omnipresente. No se le escapa absolutamente nada. Entonces, algunos dirán, pues qué galimatías. ¡Qué galimatías! ¡Qué lío! ¿Por dónde se coge esto? Pues que cada uno de ustedes, como siempre digo, yo no he dicho ni A, ni B, ni C, que cada uno de ustedes tenga su propia opinión, sabiendo que Dios, el Creador, tiene unos designios que muchas veces no comprendemos. Pero si creemos en Dios, creemos. Y si no creemos en Dios, no creemos. Pero si decimos que creemos, tenemos que creer. Y creer significa confiar en todos los ámbitos de la vida. Ahí queda, amigos. Por favor, si les ha gustado, le dan a like, suscríbanse al canal de Más Allá de la Realidad, es gratuito, y el que se quiera hacer fan y disfrutar de 90 y creo que son 91 programas o 92 que hay ahora mismo para fans, por 2,99 € cantidad mínima al mes, sin compromiso de continuidad al mes siguiente, que se haga fan dándole al botón azul apoyar. Nada más, amigos. Espero que les haya interesado el programa y nos escuchamos la semana que viene. Y haré entre medias de esta semana, jueves, miércoles, bueno, no sé, ya veré cuándo puede ser, programa para fans, más corto, porque dirección si no me corta, me manda la guillotina, mucho más corto, vamos, mucho más corto. 50 minutos, una hora, la hora de nuestros fans. Pero aquí estamos, más allá de la realidad, Gran Reserva, un programa de la casa, de muchos años. Empezó iVoox y nosotros fuimos de los primeros en sumarnos a iVoox. Allá por 2011 o quizás antes, no recuerdo bien. Y aquí seguimos. Siempre que Dios quiera. Señores, señoras y señores, amigos y amigas, gracias, los más jóvenes, los mayores, por estar ahí y nos escuchamos la próxima semana. tengan su opinión, saquen sus conclusiones y si quieren dejar un comentario en la casilla de comentarios, se pueden expresar, decir lo que piensan de todo lo que he hablado en 2 horas prácticamente y 20. Lo pueden hacer. Amigos, gracias y un abrazo muy afectuoso. Les ha hablado Santiago Vázquez. Un placer. Hasta pronto.